veníamos hace varios miércoles diciendo que íbamos a leer algo más liviano y créanme que no soy machista, pero se me complicó un poco leer este libro. Es decir, bueno, yo he leído bastante a Isabel Allende, pero este libro particularmente, que no es un libro nuevo, es un libro editado en 1997, la primera edición. El libro se llama Afrodita. La editorial esta de esta nueva reedición del 2010 es de bolsillo. Y bueno, ¿qué es Afrodita? Qué complicado que es. Es decir, que sintetizar qué es este libro. En realidad este libro es una mezcla de reflexiones personales, recetas, cuentos, mitos, sociedad, historia. ¿Por qué? Porque Isabel Allende en este libro pretende, a través de la cocina, hablar de cosas como ella misma dice en algún momento, que la educación judeocristiana en la que hemos sido educados divide, divide el cuerpo del resto. No tenemos uno, los que hemos sido educados así, no hemos sido educados con la unidad total de la mente y del cuerpo. El cuerpo es como una cosa aparte. Entonces, en otros países, como los países árabes, por ejemplo, o la cultura oriental, los japoneses, por ejemplo, que tienen una exquisitez con lo que es ya... Porque a veces se confunde lo demasiado explícito, lo pornográfico, con esto otro que es el erotismo, que es otra cosa. Entonces, mechado entre relato y relato... ustedes saben que alguien que le escribió mucho a las cosas cotidianas, como a las papas fritas, fue Neruda. Ajá. Neruda, en este libro hay un poema que es el fragmento de la Oda a la Ciruela de Neruda. ¿Oda a la Ciruela? Oda a la Ciruela, ¿no? Dice, la vida ovaló en una copa su claridad, su sombra, su frescura. Y por allá abajo dice, y labios llenos de ámbar oloroso de la líquida luz de la ciruela. Neruda tenía esto de la cosa cotidiana y podía escribir, tenía esa amplitud que lo hizo único aparte. Ella obviamente, siendo chilena, también lo nombra a Neruda. Uno de las partes del libro se llama Yo. Y el yo es la parte más dura del libro, porque el libro parece que fuera todo una cosa liviana y uno lo toma en broma, porque hay lugares para reírse, por ejemplo, hay cosas para reírse. ¿Y qué, lo de las comidas afrodisíacas? De las comidas, aborda? Sí, de la cocina como una cuestión también, no el hecho de una comida determinada, sino la cocina como un ámbito de seducción. Ajá. De esto se ha hablado mucho, se ha escrito mucho. Ella también se nutre de otros autores. Y en uno que en el comienzo del libro que se llama Yo, ahí está la parte más dura. ¿Por qué? Porque este libro fue escrito en parte después de la muerte de la hija de Isabel Allende. Isabel Allende pierde a Paula, que es su hija, siendo muy joven, algo un poco más de 30 años. Y está narrado el momento de la angustia de la enfermedad de su hija, y entonces ella se refugia en una comida que era su postre predilecto, y entonces hay una escena donde está descripta en un lugar de España donde ella, como comida, pide arroz con leche. Y creo que se manda 5 porque quería, era como que estaba haciendo terapia, volvía con la comida de su infancia. A una, claro, y quería saltear una etapa que es la etapa esta dura de la enfermedad de su hija. Que bueno, creo que nadie debe superar una cosa de esas, que es la que nadie sueña que le pase. Y al que le pasa tiene una marca de por vida. Ella la conserva, porque en otro de sus libros siempre menciona esta historia de su hija. Pero bueno, fue buscándole la vuelta también para ese costado de la mujer. Entonces también en uno de los capítulos está dedicado al harén. Cómo es la organización de un harén y cómo estaba el derecho del dueño del harén era dueño de la mujer. Las mujeres que tenían. Sí, sí, la mujer pasaba a ser un elemento de propiedad. Decorativo. Y ahí empiezan a aparecer las comidas que también se consumían en el harén. No deja de hacer una pasada por todas las religiones. Dice en una parte, y esto lo dejamos para nuestro vecino y columnista. Daniel Alonso, sí, sí. A ver. Agregó aquel al buen amigo. Aclaremos que no tiene un harén. No, por el harén. No. Tiene un montón de botellas. Que, no sé si es un harén. Agregó aquel buen amigo que siempre se sirven los vinos buenos primero y los malos al final, cuando ya nadie nota la diferencia. Claro. Y esto lo indica el Evangelio. El primer milagro de Jesús, ¿no? Dice, el primer milagro de Jesús ocurre en Caná de Galilea, durante una boda a la que asiste con su madre y sus discípulos. En la mitad de la fiesta se le acerca María y le dice que se terminó el vino. Entonces Jesús manda llamar mandó llenar 6 tinajas de agua, y cuando las van a verter en los vasos, se transforma en vino. Ese fue el primer milagro. Entonces, ¿qué dice? A partir de ahí quedó este paradigma que dice que el mejor vino se sirve al principio. Al comienzo. Cuando termina la comida, entre la comida y el vino, ya el paladar está distinto y no te vas a dar cuenta si el vino... Ya está acostumbrado a ese sabor. Así se agasaja según ella. Bueno, habla de los licores. Bueno, con respecto a los vinos dice, hace una selección de ella pura, ¿no? El blanco ligero para pescado y marisco. El blanco con cuerpo, aves delicadas, terneras, pescados fuertes como atún y salmón. El tinto ligero, cordero, vacuno, cerdo, pasta italiana. El vino robusto, tinto, animales de caza. De esto ya lo he escuchado. El vino tinto con cuerpo de la mejor calidad para los quesos. Arruinan el gusto de la mayoría de los vinos, platos picantes como el curry. Vino rosé bien frío, almuerzos sencillos, picnic, cenas livianas en tardes de verano. Evidentemente también debemos decir que de lo que se desprenden de los libros de Isabel Allende es que también es cierto que ha tenido una buena vida donde se ha dado todos estos placeres que también, claro, cuestan una plata. Ha vivido, claro. También cuestan una plata. Y desmitifica, entre otras cosas, y no quiero chocar ni hacer política, entre las carnes desmitifica el cerdo, olvídense que no es afrodisíaco, dice ella. No, de ninguna manera lo dice. Ahí, mirá, salsas. Por eso, está la preparación y está todo. Están las preparaciones, por eso. Por eso me dije que iba a traer un libro de mujer, más para mujeres, que les va a interesar por ahí. Hay comidas que conozco, otras que no. La salsa picante, están... Guacamole. Mirá, tenés la mediterránea. Una salsa mediterránea. Lo que ella habla mucho de los olores y de los sabores, que esos en sí mismo después se transforman en un plato o se transforman en otra cosa, porque habla de los... También tenemos otra columnista que puede hablar de esto, que son los olores que después van a los perfumes. Uh-huh. ¿No? Y entonces en uno de los párrafos, que voy a ver si lo puedo encontrar, y que me disculpen los que están escuchando porque es complicado este libro... Ahora, no es tan liviano tampoco. No, para nada. Dice que... ella trata de decir que las publicaciones, sobre todo las publicaciones que han sido dedicadas a las mujeres, llamemos publicaciones de fotografías o cuestiones donde está explícito el hombre o el cuerpo masculino, no tienen consumo, no han tenido éxito. Entonces ella dice... que el punto G no hay que andar buscándolo por donde lo busca desde el punto de vista físico. El punto G está en la cabeza. Entonces hace toda una reflexión sobre cómo todo esto de la preparación, de cómo se prepara una comida, de los olores, de todo esto influye después en la relación que puedan tener dos personas desde el punto de vista sentimental o amoroso. Sí, en su intimidad, ¿no? Tal cual. Quiero... lo trato de hacer de esta manera, pues insisto, es un libro para darlo por radio que se me complicó bastante. De todas maneras, me parece que las que no han tenido lo hayan leído, que lo lean. Es un libro, me parece bien, ahora que viene el verano, salvo ese capítulo tan duro que mencioné sobre Paula, la hija de Isabel Allende. El resto, uh-huh, el resto hasta ahí es llevadero y a veces uno se divierte porque uno se imagina las escenas del areno, de otros lugares comiendo determinadas cosas que después en realidad no servían para nada. No hay mucho mito de eso. Sí, te voy a decir, Luis, que por favor, si te reciben con berenjenas hoy... ¡Epa! Atención. ¿También tiene un significado? Sí, en toda la comida oriental... ¿Qué quiere decir berenjena? La berenjena sí está considerada uno de los... Los sultanes, por ejemplo, la consideraban un afrodisíaco. La berenjena. Sí, sí, así que hay distintas maneras y hay distintas recetas acá de prepararla, ¿no? Me gustaría, para cerrar, leer este es bien... Bueno, pero esto se lo vamos a hacer a Patricia, porque si no, viste, voy a quedar medio extraño leyendo esto. Yo te voy a pedir que leas el comienzo y una breve reflexión en la contratapa del libro, que es más... Mirá. A ver. Lee eso como para poner en clima, ¿no? Bajemos las luces, aprendan las luces. Bueno. Su aliento es como miel aromatizada con clavo de olor. Su boca, deliciosa como un mango maduro. Besar su piel es como probar el loto. La cavidad de su ombligo oculta acopio de especias. ¿Qué placeres yacen después? La lengua lo sabe, pero no puede decirlo. Ese es el comienzo del libro de la reflexión, y mirá la contratapa que tiene. Para rematar. Sí. Me arrepiento de los platos deliciosos rechazados por vanidad, tanto como lamento las ocasiones de hacer el amor que he dejado pasar por ocuparme de tareas pendientes o por virtud puritana, ya que la sexualidad es un componente de la buena salud, inspira la creación y es parte del camino del alma. Por desgracia, me demoré 30 años en descubrirlo. Ah, pero por lo menos lo descubrió. Lo descubrió. Y en el libro. Y no se le pasó el tren. Cuando habla de loto, se supone que es la planta. Sí, la planta. Porque lo que pasa es que puede ser que algunos de nosotros, como viene la mano, en vez del loto en casa tengamos para comer el quimicés. Que está el pozo vacante. Bueno, Daniel, nos encontramos día mediante el miércoles. Ya con el sorteo y cerramos los libros. Gracias. Te amo, soy más tierno en tu voz. La noche en tu cuerpo es más corta. Me estoy enfermando de amor. Quisiera caminar tu pelo. Quisiera ser noche en tu piel. Pensar que fue todo un sueño. Después descubrirte otra vez. Y amarte como yo lo haría.